Nos encontramos con la señora Carla Benavides, que gentilmente nos acompaña para sacarnos algunas dudas, especialmente las que vienen ahora en los últimos días, dado el éxito de la programación que ha programado el municipio local con respecto al aniversario de la ciudad. Señora Carla, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que estoy bastante contenta de poder tener un espacio de conversación donde podamos brindar a la comunidad toda la información que sea respectiva para que todos, obviamente, participen en las actividades. Y aquí viene, a lo mejor voy a partir totalmente desordenado, pero reiterarlo lo que sea necesario. ¿Se agotaron las entradas para los básquet? Sí, la verdad es que tuvimos una tremenda demanda de entradas. Tuvimos que cambiar de locación, desde el Monumental al Parque Chot. Así que definitivamente todas las entradas que habían sido entregadas antes van a servir para entrar al Parque Chot. Sin embargo, hoy día entregamos otras 10.000 más, así que tenemos una cantidad bastante importante de entradas distribuidas dentro de la comunidad y esperamos que, bueno, la gente se entretenga, pase un rato agradable. Esto es el día jueves, es el día 31, es el jueves 31 efectivamente de marzo. Por lo tanto, esperamos a todas las personas que están lograron obtener su invitación que vayan, por supuesto, al Parque Chot. Tengo un par de dudas que la gente ha puesto. Es el hecho de por qué funcionar con entrada y no con entrada liberada. O sea, que entre lo que pueda, digamos, como se hizo en Purranque, aunque voy a aprovechar el tiro de decir algo. Nosotros tuvimos corresponsales en Purranque y hubo un caos con eso. O sea, la gente se olvida que hubo un momento donde llovió, no llovió, por ejemplo, en el caso de Cachureos, con entrada liberada, y eso complicó mucho. ¿Funcionó aquí la misma lógica el tiempo? Sí, absolutamente, pero no solamente eso, sino el tema seguridad. O sea, cuando van niños, cuando la gente, cierto, va en masa, se producen bastantes problemas. Por lo tanto, le pedimos a la gente que vaya con su entrada en mano y que no va a ingresar gente que no tenga estas entradas, justamente porque si entramos entrada liberada, vamos a llenar un espacio y entendemos que tenemos condiciones cómodas en el Parque Chot, pero lo importante es la seguridad de las personas, ¿no? Lo otro, ¿va a haber guardia de seguridad? ¿Hay una coordinación con carabineros? Absolutamente, hay coordinación con carabineros y van a haber más de 40 guardias. Por lo tanto, vamos a tener harta dotación para justamente resguardar a la comunidad que vaya. Pero de todas maneras, siempre pedimos a la gente que vaya con cuidado, que no, ojalá no lleve niños a esa hora, ¿verdad? Y tengan todos los resguardos que hay que tener para ir a una actividad de este tipo. Y por último, para cerrar los Vázquez, el tema de la reventa, porque en realidad no hay venta, entonces no sé cómo llamarlo, pero vender la entrada me parece muy mal gusto aprovecharse. No, mal, no corresponde. La verdad es que en estas cosas hay que sentir justamente lo que tú dices, aprovecharse. O sea, la gente tiene que ir gratis, disfrutar del espectáculo y las personas que se sientan atacadas, digamos, por este problema, tienen que ir y denunciar a la fiscalía o denunciar directamente a carabineros. Ustedes también tuvieron copias, vieron ese tema, ¿cierto? Porque en las redes sociales era visto. Sí, claro. La verdad es que por eso justamente también se tomó un poco la decisión de cambiar la locación, porque efectivamente estas entradas, como eran escasas, ¿cierto? Tenían un valor importante en el mundo que las vende. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿saben qué más? Que también vamos a atacar la reventa con entregar más entradas que hoy día han llegado a gran cantidad de personas. Bueno, ¿y estuvieron todos de acuerdo? Tengo entendido los concejales ese día. Absolutamente, ¿no? Estaban todos de acuerdo. Ok, pasemos entonces ahora a las actividades, porque no es solamente los básquet, sino que tenemos otras. Cuénteme. Desfile de los 458 años que cumple Osorno se va a hacer en el Parque Chuyaca. Y ahí tienes una muy importante noticia, producto que no lo queremos hacer en el centro de la ciudad. Tenemos problemas con las calles, tenemos problemas de congestión y por lo tanto tener un desfile a las 11 de la mañana en plena plaza. ¿Qué día sería eso? Eso es el lunes 28 de marzo, 28. Sí, a las 11 de la mañana, por lo tanto, todos invitados al Parque Chuyaca. Ok, me parece juicioso. Es una medida de la autoridad que algunos, por entregar un par de vehículos, cortaron el tránsito ahora. Yo soy crítico de eso, se lo dije en el mismo momento, y yo creo que es bueno hacerlo en el Parque Chuyaca. Además que mucha gente pide eso para ir a ver con comodidad a sus hijos, por ejemplo, que desfilan del colegio. Absolutamente, sus hijos, las Fuerzas Armadas, etcétera, que todos van e incorporarse a una actividad de este tipo, mejor hacerlo también seguro, ¿cierto? Y más cómodo, por lo tanto, en el Parque Chuyaca. El martes 29, Expo Belleza, Salud y Cuidado de Mujer. ¿Estás invitado, Cristian? O tu señora. Por favor, mi señora. Donde van a haber un circuito de cuidados personales para peluquería, masaje, maquillaje, manicure, ¿cierto? Entrada gratuita, con un poco máximo 250 mujeres, pero se desarrolla entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Así que para todas las mujeres que se quieren ir a relajar, hacer un fashion emergency, pueden ir a incorporarse a esta actividad que es el 29 de marzo en el Centro Cultural. Me parece muy bien. Ya, ahí lo tengo. Tenemos el 30 de marzo, Encuentro de las Culturas de Osorno, una actividad que consiste en una tarde de camaradería en las colonias residentes. Esto es una actividad que se lleva ya realizando varios años en la Plaza de Armas, también abierto, todo el mundo puede ir a disfrutar de esta actividad, de las 17 a las 20 horas. Bueno, tendríamos la comunidad árabe, siria, francesa, germana, francesa, alemana y española y huilliche. Ya, o sea, nosotros los mestizos... Vamos a ir a ver al resto de las cosas. Acuérdate que nosotros somos una mezcla de todas, claro, estas, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí. Por lo tanto, cada uno, tenemos de algo, ¿cierto?, de estas comunidades, por lo tanto, ahí vamos a ver esta actividad artística o cultural que está para toda la comunidad. Ya. Y seguimos. Seguimos. Tuvimos lo más importante, yo creo que otra de las cosas, bueno, ya conversamos de los Vázquez, ¿cierto? Uh-huh. La cuenta pública. Yo creo que eso es un evento que para nosotros es importante porque resulta que la comunidad puede ver cómo los recursos municipales en este caso son gastados o invertidos en las distintas cosas en Osorno. Por lo tanto, están todos invitados igual en el Hotel Sonesta a partir de las 20 horas. Desde hace un tiempo se hace allá, para estar en la cercanía, uh-huh, ¿cierto?, al sector de Rahues, y además, porque además nos brinda una gran cantidad de público. La última vez llegaron 1,000 personas, así que yo creo que también es muy importante que la gente sepa y la comunidad sepa y esté enterada de qué hacen con sus dineros, ¿verdad? No, y decirle a la gente que no hay mucho espacio, hay que decirlo, que cumplen las condiciones que tiene el Hotel Sonesta para esta actividad, que también lo han hecho otros municipios también, y que de otras comunas vienen a hacerlo acá, que es más raro. Es raro. Sí, ¿no? Es más raro. Es más raro. Pero me parece muy bien porque es una exposición, no hay PowerPoints, pero tiene su video. Como dice, tiene su video, ¿no? Sí. Y el canal va a transmitir ese video, va a haber una transmisión. Sí, vamos a hacer una transmisión y estamos hablando ahí con una compañía. Para ver esto, si es posible transmitirlo en vivo. Así que yo creo que también vamos a tener todas las buenas conexiones para que finalmente toda la comunidad pueda estar enterada de estas noticias. Ya, vamos a la cuenta. Primer Festival de las Mujeres Le Cantan a Osorno 2016. Jornada musical donde le damos tribuna a cantantes aficionadas, porque tenemos muchas personas, sí, sí, que se han dedicado profesionalmente, para que demuestren sus habilidades vocales y escénicas. Esto es hasta el miércoles 23 de marzo, se recibirán las inscripciones, ¿cierto?, este concurso de esta importante actividad, por lo tanto que eso ya pasó, y el primer lugar se llevará 300,000 pesos, segundo lugar 200,000 y el tercer lugar 100,000 pesos. Eso se hace la próxima semana en el Centro de Atención al Vecino. En el edificio nuevo que queda por calle Bilbao. Exactamente. Está el 6 de abril la presentación del Bafona. Oh, qué bueno. Buenísimo. Yo creo que eso va a haber una gran oportunidad en el Gimnasio Monumental, donde el Consejo Cultural de los Lagos y el municipio, ¿cierto?, se unen para traer la mejor invitación del folclore. Por lo tanto, es un evento muy importante, una invitación también gratuita a la comunidad. Me parece. Ya, Bafona. Yo me anoto con Bafona. Y para las chiquillas. Y para las chiquillas que tenemos, que tenemos para las niñas. Maratón de Zumba. Que está muy de moda. ¿Practica usted, señora? Yo la verdad poco, no. Lo mío no es la zumba, no, pero en una de esas podríamos asistir. Pero es una actividad orientada obviamente a las mujeres y hombres, por supuesto, que contarán con la participación de grandes exponentes de este deporte. Está confirmado, hasta donde yo entiendo, Fabricio viene. Uy, uy, uy. Así que una oportunidad. No voy a hacer mayores comentarios. No voy a meter ningún problema. Voy a quedarme ahí. Viene Fabricio. Ya. Bailarinas, regalos, poleras para los participantes. Y también tiene que ver con una inscripción gratuita. Así que yo creo que también es una gran oportunidad para conocer, ¿cierto?, esta expresión de la zumba y también para hacer ejercicio. Porque y conocer a Fabricio. Para las que quieran conocer a Fabricio, ahí va a estar. El 9 de abril, concierto Agrupación Nacional Natalino. También con entradas gratuitas, estamos entregando también las entradas en diferentes puntos de la ciudad, donde, ¿cierto?, el romance se toma, ¿no? Donde es ganas de ir con la pareja, ¿cierto? En el caso de este se va a hacer en el Monumental. Entendemos que otro público más romántico, sí, ¿cierto? Entonces igual ahí va a estar un evento muy importante para que la comunidad pueda asistir. Y terminamos con la tradicional corrida Reinaldo Martín, que todos los años se hace, ¿cierto?, el 10 de abril, la partida en el frontis de la municipalidad y las inscripciones, ¿cierto?, a partir de las 9:30 horas. La corrida comienza a las 12 y la distancia 5K y 10K. Cristian, tú corres, ¿no? No. Yo con subir el noveno piso del edificio donde estaba y luego no vas a estar sobre. Por el momento, eso ha sido la tónica. Siempre me toca algo que es más grande que el ascensor. Así que estamos ya preparados. Pero para el otro año yo creo que vamos a ponerle empeño. Señora Carla, le agradezco enormemente. Carla Benavides nos ha acompañado el día de hoy. Para la gente que nos escucha en Radio Antillanca, bueno, estamos ahí a las 20-30 horas durante la semana. Y para los otros nos pueden escuchar en www.pagilobo.cl. Señora Carla Benavides, muchas gracias. Muchas gracias a ti.